Estimados alumnos, antes de nada, y aunque un poquito tarde, os deseo un feliz año 2013. Dicho esto, comentaros que la calidad de los trabajos que estáis confeccionando en relación a la EDT, de verdad es francamente buena. Bien, pues empezamos con la tercera fase, que se desarrollará, como las anteriores, en dos etapas. La primera, del 7 al 13, y la segunda, del 14 al 20. Bueno, en estas fechas he incluido sábados y domingos. Examinaremos otras tres áreas de conocimiento: costes, calidad y recursos humanos. Comenzaremos con esta introducción para pasar luego a enumerar los objetivos y contenidos. Posteriormente, lo que habitualmente llamamos lección, con la parte más teórica, bueno, y seguramente más árida. Presentaremos luego los casos prácticos y un par de vídeos, uno sobre equilibrio entre tiempo y costo y otro sobre la elaboración del presupuesto del proyecto. En la segunda etapa incorporaremos bastante material adicional, un poquito de estadística en relación a desviaciones y un ejemplo de la gestión del valor ganado, que es una metodología específica que se utiliza en la dirección de proyectos en relación a costos. Seguiremos con un par de vídeos sobre el programa Gantt, que se utiliza para confeccionar diagramas de Gantt y que ya he comentado en un par de wikis. Posteriormente, un ejemplo real de flujograma, una serie de plantillas, ejemplos prácticos y un mapa de procesos. Al final de la fase, como siempre, tendremos los ejercicios de autoevaluación. Bueno, tengo que deciros que en cuanto a contenidos, quizás sea esta tercera fase la más exigente del curso. En cualquier caso, francamente, nada que no podáis afrontar con un poquito de esfuerzo. Así pues, ánimo y estamos en contacto.